Supertramp en Poniendo las Calles. Todo ello gracias a un libro donde nos estamos basando en la elección de las canciones. Un libro que firma un ponedor, Abel Fuentes. El libro se llama Huellas de Vagabundo, es la historia de Supertramp. Un libro de casi 800 páginas. Un libro que todo aquel que le guste la música y esta banda lo va a disfrutar un montón. Te repito, Huellas de Vagabundo, la historia de Supertramp de Abel Fuentes, un ponedor de calles que lo ha hecho francamente bien. Es de Uno Editorial. Ahora mismo son las 5:43, las 4:43 en Canarias. En 7 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera y ni muchísimo menos las calles están puestas. Tenemos un montón de cosas más que ofrecerte. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado. Yo tengo una obra aquí en la esquina de mi casa, en la acera, y me imagino que si no llega literalmente el ladrillo, el material que están empleando, ¿qué hacéis con esa gente? Pues o ERTES o prescindir de ellos. ¿Cuándo? Vamos a hacer un cambio radical de internet, de modelo y de producción. Pues así es. Se ha hablado de ciberseguridad en estos 3 meses más que en todo 2021. La probabilidad de una enfermedad cardíaca se dispara un 141% en los que no duermen bien. Este dato es una pasada, ¿no? Este es un trabajo bastante serio. Ha sido publicado. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. En 6 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca echarse unas risas con los 3 genios del humor, con los 3 genios de la radio, Óscar, David y Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa. Ponedores de las calles del mundo, bienvenidos al jueves. Los jueves del Grupo Risa, habrá que tener jueves que ya han arrancado hace un rato en el Valle Fiesta y que continúan ahora mismo con nuestros amigos ponedores. Y qué mejores ponedores de calles que nuestros queridos transportistas. El otro día apareció nuestro querido José Manuel Soto del Real, tanto en la madrugada del Grupo Risa como en Herrera en COPE, para hacer esta versión del Soy Español y cantarle este himno al camionero español. ¡Vamos allá! Vamos pa' esa gente del camión de España, que os lo merecéis todo. Soy Pegaso, soy Renault, soy Scania, soy de Ford, soy Mercedes, de Volvo y de Iveco. Soy de Isuzu, soy de Man, soy el que va a repostar con tu foto en mi salpicadero. Cuando paro en la Repsol, en la Cepsa o Petronor, me han clavado una cocada que no se puede aguantar. Qué sablazo, qué ruina, qué infierno. Soy del camión y lo digo con orgullo sincero, y se lo canto a todos los camioneros. Precaución, amigo conductor. Soy del camión, trabajando de día y de noche, pero la tela que no me la toquen, que no me la toquen. Transportistas, os llevo tan dentro de mí. Y arriba el camión. La carga, la descarga, la ruta de España, carretera, camión. Voy de Utrera hasta Berlín, voy de Orense hasta Pekín, voy cargado de merluza y cordero. Llevo leche, llevo ron, toneladas de melón, llevo casi el Carrefour entero. Hoy me toca descargar, hoy me toca descargar. Tu portal, tu portal. Dos días de trajín, va a volver hoy junto a ti. Hay que ver lo que te he echado de menos. Soy del camión y lo digo con orgullo sincero, y se lo canto a todos los camioneros. Precaución, amigo conductor. Soy del camión, trabajando de día y de noche, pero la tela que no me la toquen, que no me la toquen. Transportistas, os llevo tan dentro de mí. Y arriba el camión. soy del camión de Pegaso, de Scania y de Iveco. Y desde aquí yo le pido al gobierno que nos traten un poco mejor. Soy del camión, qué bueno. Un currante del sur hasta el norte. Qué bueno. Y esto ya no hay quien lo soporte, qué no bueno. Hay quien lo soporte. Camioneros de España, yo quiero decir que sois lo mejor. Qué grande. Ahí está, abrazamos a las farolas, pero hay que estar donde hay que estar. La versión extended del Soy del Camión para empezar el día y para poner las calles. Luego estamos en el espejito con Herrera Carlos. Que tengáis buen jueves, ponedores. Adiós. Los jueves de Grupo Risa. Gracias, Fernando Echeverría. Son las 5:48 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6. Pero bueno, un ratito antes le damos la del pulpo cada día. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Oye, hemos hablado un montón de veces de la gran voz que tiene Ramón Langa, ¿verdad que sí? Sí, claro. Pues fíjate, como esto sigue así, Bruce Willis se retira del cine. Ya sabes que se le ha diagnosticado una afasia, que es el trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad, la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. Y esto le puede ir a más. Y claro, a mí, Ramón Langa siempre me decía, es que a mí me ha salvado la vida Bruce Willis. Están súper asociados la voz de Bruce Willis con Ramón Langa y me da mucha pena. ¿Qué quieres que te diga? Sí, bueno, pero Ramón encontrará, bueno, Ramón pues tiene un montón, sí. Todos los artistas que quiere para ponerle la voz, ¿no? Uh-huh. Lo hace muy bien Ramón es un fenómeno, ¿no? Sí, y dice que cuando duerme mal no se escucha, siempre está a esta hora y se hace su listita de canciones. Amigo. Continúa contigo. He subido una foto, si te apetece verla, a mi Instagram, el pulpo-oficial, cuando, fíjate, contraté a Ramón Langa para unos indicativos de un programa de radio que hacía yo en Cadena 100, para El Megáfono, y tenía muchas ganas de conocerle. Y claro, verle grabar publicidad o hacer doblaje era espectacular, porque con ese cuerpo que tiene y como gesticula a la hora de representar cualquier tipo de papel, se disfruta un montón. Bueno, pues ahí está la foto para que la veas y sobre todo cómo ha pasado el tiempo, Herrera. Sí, madre bueno, mía. Bueno, pasa para todos, ¿eh? Sí, es verdad. Y algunos para bien. Pues sí, la verdad que sí. Fíjate qué bueno esto que vamos a recordar de otro de los genios que hoy está cumpliendo 87 años, el gran Herb Alpert. Hombre, Herb. Qué maravilla de canciones este hombre. Sí. Casino Royale, otras muchas. Sí, justo. Fantásticas. Un gran tutelador de artistas. Uh-huh. Herb Alpert. Y luego además fue un buen empresario discográfico, ¿eh, Herrera? Sí, sí. Un tío que se lo jugó, lo que ganaba lo invertía y sobre todo lo invertía en dar oportunidades a los demás. Porque él hacía mucho caso a eso de... Aquí los que llevamos unos cuantos años en la radio, Herrera, lo hemos vivido, ¿no? El dar oportunidades a los chavales que nos mandan maquetas y, oye, a ver si me puedes poner esto un día en la radio. Y Herb lo hacía. Todo lo que le llegaba, lo escuchaba. Lo escuchaba 2 días a la semana y se iba haciendo sus listas. Y había veces que llamaba directamente a la gente que le había mandado esa cinta de cassette o ese magnetofono y le decía, mira... vente mañana, que quiero que toques esto en directo y si hay oportunidad te grabo tu primer disco. No. Me parece increíble lo de este tío. Sí, así lo hizo con Gino Vanelli, por ejemplo. Fíjate. Qué cantidad de canciones, qué buenos sonidos. Mira, por ejemplo, esto es el Tijuana Taxi, que salía en muchos capítulos de los Simpson. Pero también este These Guys in Love está francamente bien. Es uno de los trompetistas más importantes del mundo. A mí me gustan él y Chuck Mangione. Chuck Mangione me parece un super clase. Uh-huh. Y si tienes Casino Royale. Casino Royale, vamos a buscarlo. Uh-huh. When you smile, Vamos, tendrías que tenerlo ya. Si es que lo primero que tendría que haber hecho es haberme cortado las uñas, pero no me metas presiones, ¿verdad? No. A ver, busca ahí. Yo creo que... ¿Tú a qué hora empiezas hoy? Yo empiezo a las 6, pero puedo empezar a las 7, ¿eh? No tengo problema. No, que hoy está Mariano y le suda las manos. No. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine. Vamos, tardó menos Colón en encontrar América, ¿eh? Is it so? Pues a ver, por este lado no la tengo localizada. Voy a ver desde pero este... Pero si es una de las tres piezas de Herb Albert. Me había preparado El Abanda, me había preparado Cabaret, que también es muy buena. Aranjuez, El Rice, El Angelina, El Street Life, que está francamente bien. Sí, pero todo eso se queda en nada ante Casino Royale. Bueno, ya me estás poniendo los dientes largos y la tengo que escuchar, espérate. Casino Royale, con una R, ¿verdad? Con una R mayúscula. Casi, aquí lo tengo. A ver, espérate. Dale ahí. Espera. Te pone play. Vale, aquí. Claro, pues queda. Bien, mira. Eso es. Piro, pipo, pipo, pam, pom, pom, pom, pom, poro, pom, pom, para, pa, pam. Y ese toque seco. Sí. Mira. Sí. Arrastrado de la trompeta. Es una de las piezas que me pongo primero en mi lista del Camino de Santiago para echar a caminar por las mañanas. Anda, mira, sí. Qué guay. Y lo bueno es que este hombre sigue vivito y coleando y sigue escuchando maquetas y sigue dando oportunidades y tocando, que eso es lo más importante. Ha hecho también canciones dedicadas a España. Por ejemplo, esta que se llama In a Little Spanish Town. Qué elegancia, o sea, como una trompeta y una composición puede ser tan elegante, ¿verdad? Fíjate que hoy podíamos haberle felicitado el cumpleaños a Angus Young de los AC/DC. Podíamos haber hablado un poquito de los Doobie Brothers. Podríamos perfectamente haber mencionado a los Isley Brothers. Oye, pues o a los Wings. Con eso podemos hacer 20 programas. Sí, ¿no? Pero toda la semana que viene. Claro, voy a congelar esto, Herrera, y entre las de mañana y alguna para la próxima, lo vamos a pasar bien. Muy bien. Bueno, a las 6 arrancas tú, te da tiempo, ¿eh? ¿Y qué digo? Bueno, a mí lo que me tiene súper sorprendido es el tema de la subida del IPC, cómo se está poniendo todo, pero es que nos llama la atención. Ayer Sánchez, en el Congreso, venía a decirnos que toda la culpa ahora es de Rusia. Pero bueno, hubo ciertos partidos políticos que le dijeron, señor Sánchez, no nos mienta más, por favor, que es que antes de la guerra ya estaba subiendo los precios, ¿no? Pero resulta que el IPC, por ejemplo, en Italia, ha subido.